COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Buenas tardes, es la una y media, bienvenidos a Elche en Punta en este miércoles 14 de julio de 2010. Bienvenidos al repaso diario de la actualidad franquiverde, un Elche Club de Fútbol que sigue fichando jugadores, porque nos lo dicen los propios jugadores, de lo que es el club, poca información está dando de lo que es la plantilla para la próxima temporada. Los jugadores que pues vienen a reforzar el conjunto franquiverde, solo anunciaron esas bajas, de las completas. No incluía ni a Rufus ni a Tena, ni a los tres futbolistas Lillo, Arturo, Entrenado, Continuado, y luego les han dado pues, la opción de que se marchen. No han dado la opción, no se han obligado, eso sí, con un contrato firmado en el Elche a razón de 100.000 euros, y algunos de ellos algo más, por lo que posiblemente le cueste dinero al Elche fichar a estos futbolistas. Si viene un equipo y les paga lo mismo, pues a lo mejor pueden llegar a un acuerdo. Y le ofrece menos, pues seguramente el jugador no querrá perder dinero y la diferencia pues, se tendrá que hacer el caso del Elche. Diferencia, por ejemplo, si son 1.000 euros lo que cobran y el equipo que viene le paga 80.000, pues 20.000 euros tendría que pagarle a ese jugador por haber estado dos semanas contando para el Elche. Y ahora dos semanas que para el Elche, que no sería futbolista del conjunto ilustrado. Pero bueno, esta historia ya lo saben y veremos si finalmente cuesta dinero o no. Vamos a hablar de los fichajes que nos pues, vamos enterando por los propios jugadores, como el de Mantecón, con el que hablábamos ayer. Y precisamente con ese fichaje de Mantecón se completa la zona del centro, esa demarcación, porque el hecho en principio, y si no hay novedades, cuenta con los tres del año pasado que han renovado, que siguen por contrato, a excepción de Lucero. Por tanto, Mantecón llega por Lucero, el futbolista que, bueno, con lo que los otros frentes abiertos en esa demarcación pues finalmente no vendrán, como es el caso de Jorge Alonso de Hércules y de Albert Dorca del Girona. Ambos hemos podido saber a través de sus representantes que existía una oferta de firme por el conjunto franquiverde. En el caso de Jorge Alonso pues en los términos de una cesión, y en el caso de Dorca sí que se habían interesado por este futbolista para cubrir esa baja que estaba un cero, pero finalmente Mantecón por ahora se ha confiado en este futbolista que ya tuvo a sus tres del Elche. Por lo tanto, dos futbolistas menos de la lista, dos que ya podemos escuchar, que es el Razón y Dios y de Jorge Daniel Girona. Esa demarcación está completa, como alguna otra que nos ocurriría, lo que hemos dicho. Pero sin duda, la que falta, le falta más, es en la delantera, que actualmente solo el Elche cuenta con Ángel, el delantero Tenerife, y para esperar sin duda a los descartes de la primera división, estos futbolistas que están a prueba de las temporadas en los conjuntos del máximo categoría, a ver si se hace un hueco o no. En el caso negativo, en el caso de que no lo hicieran para la primera división, tendrán que buscarse una salida, y para eso están esperando prácticamente todos los equipos de la división de plata, el dicho entre ellos y el nombre propio de John Vélez, que va cogiendo fuerza. Por lo tanto, a que no continuará en el Athletic Club de Bilbao y tendrá que valorar la que tiene entre ellas la del Elche. Por otro lado, también como decíamos ayer, recta final para los fichajes que andan abiertos, quieren cerrarlos esta semana ya que el lunes están citados y el martes comenzarán a ejercitarse los hombres de José Bordalás. En esa recta final, sin duda, hay dos hombres, Quique Mateo y Pepe Mora. Quique Mateo lo tiene apalabrado, lo tiene todo ya cerrado con el Elche Club de Fútbol, falta estampar la firma y el contrato. Hemos hablado con él, no ha querido hacer declaraciones hasta que no esté totalmente cerrado, pero sí que nos decía que era la opción más fuerte, no solo por el proyecto deportivo y por conocer también a Bordalás, sino también por la cercanía de su ciudad, por los ya veteranos que quieren estar cerca.

abandonar el club el preparador de porteros y el preparador físico, Miguel Irán y Manuel Semperé, pues el club ya ha encontrado sustitutos y precisamente contamos al otro lado del teléfono con uno de ellos, con Marcos Abad, que será el nuevo entrenador de porteros en Belenche esta temporada. Marcos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya se ha hecho efectivo, ya se ha hecho público esa contratación, tanto tuya como de José Sarrió, que venís los dos del Alcoyano para trabajar en este nuevo proyecto. Como bien dices, bueno, se ha hecho público. Nosotros ya habíamos, yo en particular había hablado ya con Borradas y con el cuerpo técnico y con el secretario técnico y nada, bien, mucha ilusión, un nuevo proyecto muy ilusionante, está trabajando muy duro para confeccionar un equipo y a nivel deportivo pues era una oferta muy interesante y nada, intentar aportar el máximo y ser uno más en este proyecto tan interesante. Marcos, quizás lo que sorprende de ti es la edad, porque eres bastante joven, tienes 24 años y bueno, vienes de un buen equipo en segunda B como es el Alcoyano, pero aquí también hay buenos jugadores como Willy y Jaime. No sé, la pregunta que te quiero hacer es, con 24 años, ¿cómo vas a poder llevar pues esa tarea con jugadores ya experimentados como son Willy y Jaime en el conjunto sanjiverde? Bueno, obviamente sí que el tema de la edad es una cosa que siempre crea curiosidad, ¿no? Y bueno, también me sucedió en Alcoy, venía también del equipo de preferente y se interesaron el secretario técnico por mí porque les habían hablado de mi trabajo y también me encontré con un portero con 36 años, ¿no? Esta misma pregunta me la hacían también de tu cadena en Alcoy justo al inicio de temporada pasada y nada, yo creo que al final es aportar un trabajo, al final los porteros tienes que intentar pues tenerlos al máximo nivel y alto rendimiento, pues obviamente una exigencia todavía mayor y sobre todo convencer que el trabajo que están haciendo es lo mejor para ellos y tratar de ser uno más. Obviamente sí que parece ser que con la edad, bueno, ¿qué vas a enseñar a estos chicos, no? Pues lo importante no sea enseñar, sino preparar, ¿no? A estar en las mejores condiciones posibles de cara a la competición y un poco esa es la línea y el trabajo a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que es el objetivo con el que llegas al Elche en el área de entrenador de porteros? Pues nada, máxima exigencia, máximo trabajo por mi parte y obviamente aportar todo lo que se pueda para estar dentro de los objetivos que el club se marque, ¿no? Y sin más, pues bueno, aportarle a Guardalás pues todo lo que él ha depositado en mí en confianza y como bien he dicho, pues mucho trabajo y mucha responsabilidad sobre todo. ¿Conoces a los porteros con los que vas a trabajar la próxima temporada, Jaime y a Willy? Sí, claro, les he visto durante la temporada pasada muchas veces porque bueno, Elche pues siempre ha tenido relación respecto a Alcoyano, sobre todo la temporada pasada, porque tenemos jugadores allí y tal, y sí que los conozco, la verdad, los he visto mucho, personalmente obviamente no, pero bueno, eso sobre la marcha. Muy bien. Por cierto, me han dicho que tienes también mano para el tema de internet, que tienes un blog y que andas muy liado también con los chavales, cuéntanos. Sí, bueno, en Alcoy es que desempeñaba muchas funciones, además de entrenador de portero, estaba de coordinador del fútbol base y además, pues bueno, también estaba de encargado de coordinar la parcela del entrenamiento de porteros de la cantera y nada, y pues bueno, hemos hecho muchas actividades, creamos también una escuela de porteros y nada, pues trabajar sobre esta materia porque es una parcela que me encanta, que me dedico pleno a ella y en eso estamos, ¿no? Y bueno, el tema este del blog, pues siempre los chavales de forma interactiva, pues se van introduciendo en sus entrenamientos y tal, y bueno, es una forma de mantener a buen nivel activos ahí en el día a día. Perfecto, Marco, pues muchísimas gracias por atendernos en los últimos días de vacaciones que te quedan. Un placer y muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estaban las palabras de Marcos Abarca, el nuevo entrenador de porteros del Elche Club de Fútbol, muy bajo parece el chaval, 24 años, y sin duda tiene razón, no tiene por qué importar esa edad, aunque tenga 24 años, y Willy 28, y Jaime 29, sin duda no viene a enseñarles nada nuevo a Willy y Jaime, porque se pueden enseñar ya, pero sí a prepararlos, a tenerlos en forma, a exigirles que estén a tope y que lleguen a todos los días. Veremos cómo trabajan este nuevo equipo técnico, que bueno, también parece que ha tenido mano ahí el técnico José Bordalás, el jefe del Alcoyano. A Marcos Abad tendrá buenas referencias, no ha coincidido directamente con él en el primer equipo del Alcoyano, pero sí con José Sarrió, que es el preparador físico, que viene a hacer un trabajo conjunto con Javier Vida. Desempeña esa función y también a la vez la del segundo entrenador. Vamos a hacer de nuevo una pequeña pausa y enseguida más protagonistas. Hablamos con un nuevo jugador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Grupo Net. Más

la verdad que estoy muy contento por esas palabras que me ha dicho. Bueno, decía que eres un delantero rápido y con gol, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Tuve el año de la tuve bastante goles, ¿no? Fueron 6 con pocos minutos y bueno, el año pasado tampoco tuve tantas oportunidades, no solamente logré sacar un gol con pocos partidos y muy pocos minutos. Y por eso mismo, entre comillas, rechazé la oferta del Tenerife para ir a un equipo que me diera más oportunidades que aquí. Hablabas antes de la temporada del Elche, sobre todo de la de Jorge Molina, con 26 goles que ha quedado Pichichi. No sé si le has dado alguna vuelta y un poco te puedes admitir tú y todos los delanteros que vengan un poco presionados por esa buena temporada que ha hecho el delantero, porque claro, después de esa temporada igualar esos números va a ser complicado. Sí, va a ser muy complicado igualar esos números, pero bueno, lo que hizo Jorge Molina también con la temporada espectacular y ahí está. Lo no podemos permitir el delantero que haya en el Elche, no podemos ir intentando hacer su papel porque va a ser muy difícil, será lo más posible y va a marcar goles, pero llegar a este punto es muy complicado, sobre todo en el momento de que hay una competitividad increíble. ¿Y te marcas alguna cifra? ¿Tienes en mente hacer algún número más o menos de calculas tú? No, de momento no marco ninguna cifra y cuando empiece la temporada pues veremos cómo va la liga y si me falta este proyecto mismo que busco y a partir de ahí pues más seguro más cifra y intentar marcar cada partido el máximo de goles posible y estar desde el club durante estos meses de verano nos están indicando que van a luchar precisamente por estar arriba en la tabla, por conseguir el ascenso. No sé si has tenido la oportunidad de hablar o con el míster o con alguien de la directiva y que ha trasladado también ese mensaje. Sí, están también convencidos de que quieren hacer un equipo competitivo para estar en la zona alta. Ahora que bueno, el club se primero puede haber opciones de ascender, queremos estar ahí en esa zona. Todos los equipos van a querer estar y creo que tenemos un equipo que puede hacer eso perfectamente. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por atendernos en tus vacaciones. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Liquidación total por cambio de exposición en Sueños Son. Colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, ropa de hogar. 400 metros cuadrados de exposición a precios increíbles. Precios de fábrica. Y con una financiación imbatible. 3 años sin intereses. Esto no son rebajas, es mucho más. Es la liquidación total de Sueños Son. Precios de coste. Estamos en Avenida de Novelda 21, Elche. Ven y disfruta este fin de semana de las 24 24 horas de fútbol sala Trofeo Agencia Provincial de la Energía en el Palau dels Esports de Elche Miguel Hernández. No hay nada igual. Y si no puedes venir, disfruta viéndolas por internet en www.ordeport.com. Ordeport, empresa organizadora de eventos deportivos. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Sillón playa aluminio 22,35 euros. Plancha Asar eléctrica Jata 22,95. Grifo enfriador cerveza 129,99. Piscina portátil 3,66 metros 66,10. Caja herramientas 100 piezas 19,95. Secador pelo de viaje 19,95 euros. Gran surtido en ventiladores, bolsos y neveras playa, cuberterías y vajillas, utensilios, accesorios y productos para la piscina. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En 1970 Mercedes-Benz inventó el ABS, en 1981 el airbag, en 1995 el sistema de seguridad ESP y en 2010 creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA durante el mes de julio en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-110099. Deportes, Elche en punta. Alcanzamos el tramo final del Elche en punta de hoy. A partir dejamos el fútbol para hablar de otros deportes. Hablamos de balonmano y hemos ido repasando algunas de las cosas que han ido pasando en la Torrellano Cup en esta 22ª edición. Y ayer se clausuró este torneo internacional de balonmano y para ello queríamos de nuevo contar con Jerónimo Cartagena, el presidente del club organizador del Club Balonmano Torrellano. Jerónimo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer se clausuró el torneo, 22 ediciones que se dice pronto. Bueno, la verdad es que sí. Realmente el trabajo que hemos hecho durante estos meses atrás, pues al final, pues ves que ha crecido la cena y como tú dices, una edición más que hemos llevado para adelante. Además, habéis contado con las dificultades típicas de esta época, porque como está pasando en muchos torneos, las subvenciones siempre son menores, y creo que este año prácticamente lo habéis montado con la mitad del año anterior, ¿no? Sí, bueno, ojalá hubieran sido menores las subvenciones. Las subvenciones realmente han sido cero. Entonces, de los organismos oficiales tenían un pequeño apoyo. Este año no ha sido nada, entonces pues sí, la verdad se nota un poquito. Pero bueno, hemos intentado hacerlo, que no perdiera nada de lo que es la infraestructura y un poco todo lo que se monta alrededor de Torrellano Cup, y yo creo que al final lo hemos conseguido. Sí, sin duda, se ha disputado a la mano durante estos 5 intensos días. Recordar que han sido pues un total de 1.400 participantes de 89 equipos, que han venido de países como Suecia, Noruega, Argelia y Venezuela. Al final, además, ha habido, como comentamos la otra vez, excursiones, porque no solo es un torneo deportivo, sino que también se mira mucho el tema cultural. ¿Dónde os habéis llevado durante esta Torrellano Cup a los chavales? ¿Qué actividades han hecho? Pues este año han ido chicos que han ido a este también de visita cultural con los padres. Otros niños han preferido ir a las papás de Torrevieja, otros niños han ido también a un parque de ocio. Bueno, la verdad que intentamos que estén un poco ocupados cuando no puedan. De todas maneras, tenemos un proyecto de cada año que viene, que vamos a alrededor de Torrellano Cup montar un para que los chicos no jueguen cuando estén, no se puedan aburrir, vamos, no se puedan aburrir, o sea, actividades paralelas, pues de muchos aspectos. Sin duda, una buena idea para que no paren durante todo el día. Y la clausura ayer contó con la presencia del alcalde de Elche, de Alejandro Soler, y también hablar del partido de las estrellas, ¿no? Que jugáis los árbitros y los entrenadores. Bueno, pues fue, como todos los años, un espectáculo, ¿no? Un espectáculo, sí, porque los árbitros se entrenan con los entrenadores que vienen de diferentes países, de aquí de España, y bueno, miren, entre un poco el pasarlo bien y un poco también a ver quién gana ese partido, pues la verdad, los chicos disfrutan mucho, porque por eso los entrenadores los que le determinan los goles a sus jugadores, son los que intentan hacer pues algunas cosas de malabares con el balón. La verdad que bueno, pues nada, ¿cuándo ponéis ya a trabajar a la próxima? Ya me dices que tenéis cosas preparadas, ya estáis trabajando de lleno en la próxima edición, ¿no? Bueno, estamos pensando. Ahora vamos a intentar dejar una de semana, analizar un poco cómo, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que a lo mejor hemos podido hacer un poquito mal, y tratar de cada vez pues mejorar. Perfecto. Cada vez mejorar, que es lo importante. Pues muchísimas gracias, Gerardo, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Aquí dejamos el Elche en punta de hoy, se quedan con los servicios informativos. Muy buenas tardes.